Desinformate, informate, formate. Mate. ¿Té? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Té? La justicia argentina ordena desalojar a comunidad mapuche en el sur del país. Un juez de la sureña localidad de Esquel ordenó el desalojo de una comunidad mapuche de terrenos que reclama el grupo empresario italiano Benetton. El magistrado Omar Magallanes calificó a la comunidad Santa Rosa Leleque de haber ocupado ilegal y clandestinamente las tierras en conflicto. La comunidad mapuche recuperó esas tierras en la Patagonia argentina hace 4 años. Mauro Millán, integrante de la comunidad luego de la recuperación 4 años atrás. O sea, acá este es un predio de 530 hectáreas. Nosotros lo reivindicamos como parte de nuestro pueblo. Regresamos, retornamos a este lugar para darle una... para que tengamos la oportunidad de vivir comunitariamente. O sea, este predio no va a ser de nadie, sino de todos. Nos relacionaremos con este entorno, estaremos acá, desarrollaremos nuestra vida en este lugar. Nos conformamos como comunidad, como Lofche. Hay 23 integrantes entre niños y adultos. Es un espacio del territorio mapuche. El abogado de la comunidad, Edgardo Manosalva, consideró que el derecho de los pueblos originarios brilló por su ausencia. El letrado consideró que la justicia no aplicó la ley 26.160. Esta normativa prohíbe desalojos y suspende procesos judiciales en contra de los pueblos originarios hasta hacer un relevamiento de las tierras reclamadas por comunidades indígenas. El proceso judicial comenzó con la denuncia por supuesta usurpación ilegal de tierras. El reclamo lo hizo la compañía de tierras Sud Argentino, que pertenece al grupo italiano Benetton. Los derechos de los pueblos indígenas están consagrados en el artículo 75 de la Constitución Argentina. También están contemplados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En el mismo sentido se expresa el artículo 34 de la Constitución de la provincia de Chubut. La misma rabia, el mismo sueño. Un solo sentimiento en el pensamiento. Mi pueblo renace siempre guerrero. Camino resuelto por esta ciudad, sí. Nada que ver, nada que hacer, ya. Violencia de metros y sus reglas, tumba de cemento, ha. Para mi tierra y siempre todos los sueños. Con cada perro sabiduría, ya. Eterna de mi pueblo, sí. En ellos escucho rugidos de dedo de guerrero renaciendo. En ellos veo liberación constante, para mi pueblo que marcha adelante, ha. Esta ciudad es una prisión, para mi gente que es la nación. Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. ¿Qué es lo que falta, Peñi Kibun? ¿Qué es lo que falta, la mi conciencia? ¿Qué es lo que falta, Peñi Rakidam? ¿Qué es lo que falta, la mi acción? Si uno cae, 10 se levanta, Peñi. Si uno cae, 10 se levanta, Peñi. Si uno cae, 10 se levanta, Peñi. Si uno cae, 10 se levanta, Peñi. Mari, Mari, Mari, Mari, Chihuahua. Mari, Mari, Mari, Mari, Chihuahua. Mari, Mari, Mari, Mari, Chihuahua. Mari, Mari, Mari, Mari, Chihuahua. Esto fue un aporte del programa de radio Uno Nunca Sabe para FM Los Molinos 90.7, una alternativa en el dial.